probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Reactor, mirá, lo cae. Quería leer esto. Estamos presentando nueva banda del mes, se llama Las Panteras Negras. Es un dúo de masculino-femenino. Me parece interesante que lo dejen todavía medio en una incógnita, aunque vamos a tenerlos acá dentro de poco. El Bandcamp, si quieren escuchar el EP, se puede descargar. Es laspanterasnegras.bandcamp.com. Y se pareciera que este power duo hubiera bajado misteriosamente del espacio con solo lo necesario en sus manos: una guitarra de sonidos enormes y distorsionados y una batería que con gracia olvidó sus platos antes de emprender el viaje hacia la tierra. Mirá qué lindo. Las Panteras Negras, los vamos a presentar, van a estar dentro de un par de martes con nosotros. Vamos a el EP se llama Nada es tan real y vamos a escuchar el tema que se llama Nada es real. Las Panteras Negras sonando en el Bicho Reactor. Bosques, el invierno dejó ruinas. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho raptor. Todos los martes a las 22 horas. It's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Light share, there a hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. What a man, the old gentle stone. Turn me out in a wonder, baby. Stolen in the neon. Está sonando Soul Kitchen de The Doors, de su disco debut del año 67. Que el otro día vimos un documental del Classic Albums de este disco de The Doors. Es más que recomendable, es genial. A los 27 Véanlos. Se murió también el señor, ¿no? Sí. Y del mismo año, del año 67, vamos a escuchar pegadito un tema que esto va a ser. Este es el próximo disco imprescindible. Buenísimo. Es el Safe as Milk de Captain Beefheart. Son los dos del mismo año. El tema que abre el disco se llama Sure Enough and Yes. Vamos con Captain Beefheart. Temazo y de un discazo. I was born in the desert. Came all up from New Orleans. Came upon a tornado. So loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, hey, hey, all you young girls, wherever you're at. I got a brand new Cadillac, got a Ferrari skin. Sure enough, baby, sure nothing is. Del rock. Millones de glóbulos de distorsión acordes y descontrol quedaron en las arcas del Picho Reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El Picho Reactor, la sangre del rock. El Picho Reactor, martes 22 horas. Oye ya. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working. But I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Iniciamos el cierre, los cierres del mes de agosto con Nina Simone, Miss Nina Simone, de su disco del año 1960, Forbidden Fruit, fruta prohibida, con el tema Work Song, la canción del trabajo. Y es un poco, acaba de terminar el documental. Who is Nina Simone? Es el documental. What happened? Miss Simone. Que se dio acá en la tribu hace un ratito, terminó. Y justo coincidió con este primer cierre de agosto, que es conociendo artistas a través de documentales. Yo lo vi hace relativamente poco, porque el documental es de este año, del 2015, sí. Y creo que lo estrenaron ahora en junio. Ah, renuevín. Es nuevo. Y vuelvo a repetir, lo vi sin... Sabía quién era Nina Simone, pero no, Simone. Nunca había estado muy inmerso en, o no tenías en su música, una no tenía una referencia musical de una eso. Una referencia musical. Y me parece que la obviamente vamos a hablar de artistas que, en este caso, que me tengo que inmiscuir un poco. Investigar un poco, pero me parece que el acierto, en principio, es... independientemente de todo lo que es Nina Simone, o por lo menos para mí, es el documental. Sí. El acierto de cómo lo van llevando, su historia, y un montón de cosas que suceden, porque me parece que es un poco lo que me generó el interés. Te lo hace gustar, te la hace gustar. Una tipa jodida, Nina Simone. Sí, o sea, tipa jodida, una rockera. Una rockera que... yo, bueno, lo que dice Nick Kay, la tuve que presentar, ese, entró al escenario totalmente mala onda, pero así como ya grande, que no podía caminar y que empezó a tocar y se transformó. Y, digamos, la mencionó por eso, ¿no? Los artistas se transforman en el escenario. Full. Una persona, una artista que tuvo un pico de popularidad increíble en los Estados Unidos, que su marido, su esposo ejercía sobre ella violencia física. No. En el documental lo muestra y lo pinta de cuerpo entero. Tenía una hija, creo que, bueno... sí. Que sigue viva y que, ajá, aparece en el documental. Después tiene un periodo en donde ella se... como que se va de los Estados Unidos, agobiada por todo lo que estaba pasando, activista de los derechos, sí, de las personas de color, sí, y activista en serio, sí, sí. O sea, como bardeando a todo lo que se oponga a eso. Era muy amiga de Martin Luther King. Se va a África, está unos años largos como... viviendo, es loco porque creo que, no sé si se va a Sierra Leona o no recuerdo bien a qué país, pero a cantar para 7 personas, o sea, y estábamos hablando que en Nueva York llenaba lugares, y era, o sea, un artista recontra hiper masivo. Y después de ese periodo en el que está en África, se vuelve a radicar en Francia, y es como que vuelve a darle una vuelta de rosca y la vuelven a valorar un poco por lo que es. Y justamente en Francia, creo que en Marsella, en el año 2003, es cuando ella muere. Creo que al final ya tenía, estaba enferma y no sé si ya tenía un trastorno bipolar bastante importante. Pero vuelvo a repetir, el documental como que te va llevando por la vida de ella, mezclado y mechado con presentaciones en vivo, muchas de estas presentaciones de encarando al público, sí, echando a alguno que está hablando. Porque la mina dicen que cuando, no lo vi en el documental, pero cuando estaba tocando y veía que alguien no lo escuchaba, mientras iba cantando iba metiendo en la canción voz, ey, que no me estás mirando, no sé qué. Grosa. Y algo me parece que también súper interesante es... creo que a los 5 o a los 6 años tocaba el piano, tocaba música clásica, sí, como claro, los dioses, y su sueño creo que era tocar en el Carnegie Hall de Nueva York, y cuando lo logra, lo primero que hace es pedirle disculpas a los padres porque estaba ahí haciendo soul, o haciendo jazz, o haciendo su música, no la pero clásica, no música de concierto o música clásica como wow, sus padres pero hubiesen querido. ¡Wow! Mirá, ¡qué boludo, fuerte! ¿No? Siempre el mambo con los padres. El mandato familiar. ¡La puta madre! De hecho, tenía el sueño este, y los padres tenían el sueño de que ella sea la primer... mujer o pianista negra. Concertista negra que llega a ese lugar, lo logró. Pero haciendo jazz y ella pidiendo disculpas por eso. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, una mina que son las grabaciones en vivo, los vivos eran muy fuertes. O sea, los discos de estudio están geniales, pero los vivos eran muy fuertes. Yo, tengo el disco, tengo 5 discos que me compré, esas ediciones que vienen como varios discos juntos, y me lo compré por Anthology. Porque todavía volvió a sucederme de estar en Anthology y de golpe había otro cliente buscándole, estaba escuchando, y Fede, en su momento estaba ahí en Anthology, puso Nina Simone y dije, esto está buenísimo. Dice, sí, aparte está re barato este boxeo, no sé, fíjate. No lo compré en ese momento. Ah, dije, pues bueno, había ido a comprar otra cosa, pero me quedo, y en cuanto pude me lo compré. Y no lo escucho todo el día, pero la verdad es que poner Nina Simone es muy fuerte. ¿Cómo canta? ¿Cómo interpreta? Los vivos son muy fuertes. Me imagino en el documental se debe ver eso. Y algo que rescatan en el documental, por lo menos sus primeros años de vida, creo que estudiaba 15 o 16 horas por día tocando el piano. Y su voz, ¿no? Después le suma el tema de su voz, que me parece súper particular. Esto que decís vos de la personalidad, porque me parece que es el combo. O sea, sí, para ser un número uno necesitas un combo. Y también en ese combo creo que tiene que ver el escándalo y los ribetes que tuvo su vida. La misma persona, con las mismas cualidades, con las mismas características, con los mismos atributos. Pero sin esa cuestión media rockera, no sé si hubiese logrado lo que ella logró. Por eso Messi es Messi y Maradona es Maradona. Exactamente. Los rockeros son así. Es así. Así que recomiendan What Happened, Miss Simone. Si tienen Netflix, se puede. Y seguramente ya debe haber algunos lugares de descarga o de gratuito, se consigue. Bueno. ¿Funciona todavía? No sé. Ah, bueno. Nos vamos del mismo disco de Nina Simone, Forbidden Fruit, del año 60. Lo que primero sonaba era Work Song, de fondo estaba Memphis en junio, y ahora Forbidden Fruit, el tema que le da nombre al disco. Nosotros nos encontramos el martes que viene, así que allí nos, la semana que viene nos escuchamos. Nina Simone, hasta el martes que viene. Chau. Even Adam had a garden, everything was great, till one day a boy says, pardon, miss, my name is Snake. See that apple over yonder, if you'll take a bite, you and Adam both are bound to have some fun tonight. Go on and eat. Tasted, you don't want to waste it. The Lord has said in the beginning, everything is free, except that apple, it leads to sinning, so let that apple be. But Eve got tempted, so she tried it, and as all chicks do, teased her man till he decided he'd just try some too. Go on and eat. It's my it. I hate to tell you all what followed. The Lord was most upset. Saw them making love and hollered, "What have you to eat?" And when they made a full confession, the Lord says, I see. I guess I'll have to teach you a lesson about not minding me. Go on and eat. It's mighty sweet. Adam's madam, have his kids and all. Place some labor laws on Adam, and he made the snake to fall. Ever since the days of Eden, folks been sinful mind. Nowadays they're even eating apples in their pie. Go on and eat. You don't want to waste it. Oh, go on and bite it. I bet you'll be delighted. Y'all did it. And now you're gonna get it. El bicho reactor.